Se imagina lo que podría ocurrir si los hijos de Dios desarrollaran una consistencia y continuidad en sus vidas. Las cualidades en ellos como cristianos se desarrollarían y profundizarían al avanzar hacia la madurez. Esto es lo que sucedió. Desde la infancia hasta la vejez, Daniel siguió siendo un arma poderosa en las manos de Dios. Hoy en Momento Decisivo, el Dr. David Yermaya nos hablará de cuatro cosas que marcaron la vida de oración de Daniel. Es un gozo poder comunicarles que ya tenemos a su disposición el primer volumen de la guía de estudio, La Escritura en la Pared. Comuníquese con nosotros el día de hoy y ordene su ejemplar. Y ahora presentamos a nuestro pastor y maestro de Momento Decisivo, el Dr. David Yermaya, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, con unas palabras más de introducción al mensaje titulado Oración bajo presión. Gracias y bienvenidos a Momento Decisivo. Saben, cuando enfrentamos tiempos difíciles en nuestra vida, muchas veces miramos hacia arriba en vez de hacia adentro. A veces, cuando las cosas marchan bien, nos olvidamos que Dios está ahí y sigue encargado. La presión muchas veces nos hace reconocer cuando necesitamos estar en la presencia del Señor cada día. Vamos a ver una ilustración de esto en nuestra lección de hoy. Sin duda, muchos de ustedes que me escuchan este día tienen áreas en su vida que describirían como áreas de presión. Cuando piensa en la presión que siente, a veces lo que tiene que hacer es echarse para atrás un momento y recordar que Dios sabe, que Dios entiende y que simplemente está esperando que usted vaya a Él y le abra su corazón en oración. Hay una gran ilustración de esto en la vida de Daniel en el capítulo 6 de este libro. Una de las historias más conocidas del Antiguo Testamento, pero llena de hermosas lecciones para nosotros en la actualidad. Así que espero que usted nos pueda acompañar durante los próximos 25 minutos para aprender más sobre esto, así como en nuestro programa mañana. Sin más, abramos ahora nuestros corazones y nuestras Biblias para comenzar nuestra lección. En el estudio pasado, nos hallábamos en el salón de banquetes de Belsasar. Vimos la caída del gran reino de Babilonia. En la orgía y borrachera, la mano de Dios escribió en la pared. Y el más grande reino de ese tiempo llegó a su fin. Quedamos asombrados por la realidad de que en apenas dos versículos de la Biblia, Dios dijo, «Se acabó. Eres historia». Ahora llegamos al capítulo 6 y nos damos cuenta de que a pesar de que las obras de los hombres malos llegaron a su fin, la obra de Dios continúa. La única continuidad entre el capítulo 5 y el capítulo 6 es Daniel. Aunque ustedes no lo crean, él todavía anda en escena. Ya debe tener los 90 o algo así. Ha sobrevivido a los babilonios y está a punto de empezar su servicio bajo la segunda dinastía con el buen rey Darío y Ciro. La Biblia nos recuerda muy poderosamente que este paso del reino de Babilonia al reino de los Medo-Persas no fue un paso hacia arriba, sino un paso hacia abajo. Recordarán que cuando estudiábamos a la estatua en el capítulo 2, dijimos que la calidad de los reinos va declinando conforme uno avanza hacia abajo en la estatua. De una cabeza de oro se pasa a hombros de plata y luego a los muslos de bronce, a las piernas de hierro y a los pies en donde el hierro está mezclado con barro. ¿Así? Los reinos van declinando y cada uno es inferior en calidad al anterior. La unidad constitucional va dividiéndose cada vez más. Bajo el rey Nabucodonosor teníamos una monarquía absoluta, un reino autocrático. Pero de seguido, vemos que cuando los medo-persas asumen el poder, establecen una jerarquía. Al principio del capítulo 6 se nos dice que pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Bajo Darío está empezando lo que llegaría a ser el segundo imperio mundial. Fue establecido en el año 538 a.C. El oro ha desaparecido y la plata lo ha reemplazado. Hay deterioro de la unidad constitucional. La monarquía absoluta es reemplazada por un sistema jerárquico que, según el pasaje, incluía a 120 sátrapas gobernando cada uno una sección diferente del reino, y sobre esos 120 sátrapas o príncipes había tres gobernadores. De los tres gobernadores, hay uno que está sobre los otros dos también, y ese hombre es Daniel. Es el primero entre los tres, tal vez debido a su antigüedad, pero también debido a su superioridad. Hay varias expresiones en los primeros versículos del capítulo 6 que describen a Daniel. El versículo 2 dice que los demás gobernadores debían rendirle cuentas a Daniel. Era el número uno. El versículo 3 dice que Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Así, Daniel es colocado a la cabeza de todo un nuevo reino. Daniel honró a Dios y ahora Dios va a honrar de nuevo a Daniel. La Biblia dice que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Era el primero a ojos del pueblo y ahora llega a ser el primero ante los ojos de un nuevo rey. Cuando el texto bíblico dice que era superior, la palabra original significa literalmente que brillaba más que todos. Diríamos que de los hombros para arriba sobrepasaba a todos los demás. Tenía gracia carismática y un excelente espíritu. Recordarán que cuando empezamos nuestro estudio mencionamos que en el libro de Daniel se dice tres veces que era un hombre muy amado. Lo querían muchos de los que le rodeaban. Su contemporáneo Ezequiel lo pone al nivel de Noé y Job. Daniel, Noé y Job. ¡Qué triunvirato! Ya hemos visto que Daniel fue como otros dos hombres del Antiguo Testamento, José y Jonatán, de los cuales nunca se menciona nada malo. No se menciona ningún defecto o falla de ellos. Es un hombre sin falta, que tiene un espíritu excelente. Y nos recuerda que en el mundo de Dios no se trata de a quién se conoce, sino quién se es. Y eso es lo que hace que uno sea promovido. En el mundo de los hombres es cuestión de palancas para subir a la cumbre, pero en el mundo de Dios no vale palanca alguna, es cuestión de lo que uno es. Vamos a ver lo que Daniel es al estudiar esta porción de las Escrituras. Lo primero que vemos en estos versículos es el avance de Daniel. Quiero que noten que la razón para su avance es de lo más interesante porque dice que el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Según el versículo 2, Daniel era uno a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Ahora, permítanme explicarles lo que está sucediendo en todo esto. Este vasto imperio bajo Darío se parece mucho a un gobierno moderno. Hay 120 príncipes o sátrapas, para usar la expresión vernácula del día, y todos ellos están perjudicando al rey, están robándole. La Biblia dice que Daniel fue puesto en jerarquía por sobre los demás para que el rey no fuera perjudicado. Obviamente, los sátrapas estaban apropiándose del dinero recogido en impuestos y guardándoselo para sí mismos. Así que el rey determinó que debía poner freno a esto y nombró a tres hombres para que supervisaran el asunto. Probablemente 40 de los sátrapas presentaban informes a cada uno de los tres gobernadores. Pero entonces el rey, reconociendo la clase de hombre que era Daniel, dijo: quiero ponerlo en esta posición en el organigrama, y eso reducirá el robo. No es sorpresa que detestaran a Daniel. Honesto como era, no podían salirse con la suya. Cuando Daniel llegó a la escena, tendrían que despedirse de los automóviles de lujo, las vacaciones en la Riviera Francesa. Dios lo colocó ahí en el momento preciso para que el rey lo incluyera en la jerarquía, y el resultado es la historia que sigue. Como ven, el capítulo 6 de Daniel no es un relato de Daniel en el foso de los leones. El capítulo 6 de Daniel tiene que ver con el por qué fue a parar en la cueva de los leones. Ese es el propósito real. Eso de la cueva de los leones es dramático y lo estudiaremos en un mensaje futuro. Pero el propósito real del capítulo 6 es enseñarnos por qué Daniel fue a parar en semejante lugar. Al observar este pasaje, en los versículos 4 al 9 vemos los adversarios de Daniel. Hemos visto su avance y ahora que lo vemos en ese cargo, notamos lo que hacen sus adversarios. Amigos y amigas, uno de los males más destructivos que ustedes pueden ver en la vida es el mal de los celos, de la envidia. Es interesante leer en este capítulo, cada vez se le menciona como este Daniel, que es una expresión despectiva. Hay que recordar que Daniel era un extranjero y por eso no lo querían. Daniel era honrado y eso lo hacía todavía peor. Este hombre ha complicado la vida de estos gobernantes corruptos, sienten celos y han decidido librarse de él. Ahí estaba, un santo que frisaba ya más de 80 años y ahora va a tener que pagar la pena de su superioridad. Los 120 funcionarios del imperio Medo-Persa se han levantado en su contra. Han determinado librarse de Daniel. La trama que deciden usar contra Daniel es de lo más interesante. Deciden investigar su vida, hurgar todo lo que les sea posible tratando de hallar algo malo. El versículo 4 dice que buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Esto quiere decir que examinaron su administración en la provincia que el rey había asignado. Verificaron todo lo que Daniel había hecho, todas sus decisiones, cada nota o memorando que había escrito y todo lo que pudieron al detalle. Su intención era escudriñar a Daniel convencidos de que tarde o temprano hallarían algo que pudieran usar para acusarlo. Lo acosaron, le siguieron el rastro y lo perseguían por la envidia. Ardían en rabia. El servicio secreto Medo-Persa entró en acción. Pusieron micrófonos ocultos en sus habitaciones, si es que los tenían. Lo tenían bajo su mira convencidos de que, hiciera lo que hiciera, en algún momento iban a encontrar algo malo en el hombre. ¿Saben? La envidia siempre aborrece la excelencia que jamás puede alcanzar. Alguien me dio un recorte. No sé quién lo escribió. Dice, los celos son el tributo que la mediocridad le paga al genio. ¿No les parece un buen refrán? El más grande tributo fue el hecho de que estos individuos que trabajaban con él sabían lo que era e hicieron todo lo que pudieron tratando de pescarlo en algo y no pudieron hallar nada. Estaban llenos de celo y envidia. Daniel ponía demasiado cuidado como para cometer errores. No encontraron contra él ninguna falta. No se le conocía por alguna falta de juicio, algún lapso en su discernimiento o discreción. No había nada de malo en su historial. Simplemente no pudieron hallar nada en su contra. Buscaban algo que pudieran usar para acusarlo, pero no pudieron hallar en él ninguna falta. Versículo 4. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Alejandro McLaren fue un predicador escocés y escribió también un comentario bíblico y ha puesto esto en un matiz de realidad para nosotros. A veces pensamos que los hombres que vivieron en tiempos bíblicos fueron muñecos de papel que vivían en un mundo irreal. Pero escuchen el testimonio de McLaren respecto a lo que Daniel era en realidad a la luz de las circunstancias que le rodeaban. Dice, es destacado que un carácter de tanta belleza y consagración como lo era el de Daniel haya estado enraizado y haya brotado en la corte donde se hallaba Daniel, porque esa corte era mitad escombros y mitad pocilga. Estaba llena de lujos y sensualidad, inmoralidad, egoísmo, idolatría y crueldad implacable y cosas similares, y eso era el ambiente del hombre. En medio de todo eso creció esa flor hermosa de carácter puro e impecable, según reconocen sus enemigos. A veces oigo que dicen, pues bien, como usted sabe, Dios no espera que vivamos esa clase de vida en nuestra cultura, en nuestro medio ambiente. Voy a decirles algo. El lugar donde estaba Daniel era 10 veces peor que cualquier cosa que usted conozca y yo ni siquiera sé qué circunstancias le rodean a usted. Pero sí puedo decirle que Daniel vivió en un medio ambiente peor que cualquier cosa que nos rodee en la actualidad. Y sin embargo, en medio de todas esas tinieblas, Daniel brilló relucientemente, como testimonio puro de la gracia de Dios. Cuando sus enemigos encendieron sus reflectores de búsqueda y empezaron a examinar su carácter, buscaron y buscaron, examinaron e hicieron todo lo que pudieron tratando de hallar algún defecto en él y no lograron nada. Permítanme detenerme aquí por un instante y decirles a todos ustedes que aspiran a liderazgo, especialmente a los jóvenes y señoritas, que siempre hay un precio que hay que pagar para ser un líder. Siempre hay una pena que se paga por la excelencia en cualquier cosa que se haga. Hay que pagar el precio. Daniel está pagando el precio de su excelencia de carácter, por su consagración absoluta a Dios. Y esto es cierto en cualquier campo, incluso fuera del cristianismo. Tome un músico, por ejemplo, que determina sobresalir y tiene que pagar un precio para lograrlo. O tome un atleta que determina sobresalir y hay un precio que tiene que pagar. El que se entrega a la excelencia tarde o temprano tiene que pagar el precio de la superioridad. No sé mucho de esto porque no he experimentado nada parecido en mi propia vida. Pero si hay algo que se acerca a esto en mi propia experiencia, sería la experiencia de ir a una ciudad para empezar una iglesia. Allá en 1969, cuando Donna y yo fuimos a Fort Wayne, empezamos una iglesia en una casa rodante. Aunque ustedes no lo crean, teníamos un terreno, pero no teníamos ni un solo centavo para construir ningún edificio, así que conseguimos dos remolques y los unimos. Y así, tuvimos una pequeña capilla que tenía cabida como para 100 personas. Así fue como comenzamos. Deben comprender que esto tenía lugar en un sector con gente de bastantes recursos económicos en Fort Wayne. Ahí estábamos nosotros, en medio de un terreno y en una casa rodante. Se veía extraño. Cuando llegamos, todos los pastores de la ciudad se mostraron muy amigos. Solíamos reunirnos en reuniones de compañerismo y me visitaban para alentarme y querían saber lo que estaba haciendo y lo emocionados que estaban porque estábamos ahí. Descubrí algo. Cuando Dios empezó a bendecir la iglesia y empezó a crecer, primero gradualmente y después muy rápido, casi explosivamente, conforme la iglesia crecía, mi círculo de amigos disminuía. Empecé a oír toda clase de críticas contra nuestra iglesia que no eran verdad. Descubrí que incluso en los más altos niveles de liderazgo evangélico, la envidia puede encontrar cabida y puede ser destructiva, divisiva y hacer mucho daño al ministerio de Jesucristo. Así que Daniel está pagando el precio. Ustedes ven a alguien que está siendo bendecido por Dios y que logra algún éxito, y siempre hay un precio que tiene que pagar por lograrlo. Pues bien, el problema fue que no pudieron atrapar a Daniel en nada de lo que se habían propuesto. No pudieron hallar falta en él, y así, la conclusión final de sus adversarios fue que la mejor manera de tratar con Daniel era matarlo. La mejor manera de matarlo era lograr que lo ejecutaran. Y para lograrlo, tenían que tenderle una trampa. En esencia, se propusieron ponerle también una trampa al rey. Dice que no pudieron hallar falta en él, y el versículo 5 dice: entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿No les parece interesante? Dijeron, la única manera en que lograremos atrapar a Daniel es en relación a la adoración que le tributa a su Dios. No ha hecho nada malo en lo que tiene que ver con el reino, pero sabemos que es consistente en su modelo de adoración, así que para atraparle, tenemos que ponerle una trampa que tenga que ver con su religión y la manera en que adora a su Dios. En los versículos 6 y 7 leemos, entonces, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así, rey Darío, para siempre vive. Esto es lo que siempre dicen. Quiero que noten que en este pasaje lo que se nos dice es que se reunieron al apuro. Hay mucha confusión en este versículo. Entran a ver al rey atropellándose. Es confuso, es vertiginoso y entran en tropel y hablan todos a la vez. Se ve la naturaleza impetuosa de estos funcionarios, toman al rey con la guardia baja y hacen dos cosas. Primero que nada, utilizan la falsedad, pero también la lisonja. Hace décadas había un programa muy popular que se llamaba Reina por un Día. Esto es lo que sucedió. Los funcionarios entraron en tropel y le dicen al rey, rey, hemos estado pensando que te vamos a hacer Dios por un mes. Por 30 días vas a ser Dios y cualquiera que ore en tu extenso reino tiene que elevar su plegaria a ti, rey. Nadie podrá elevar ninguna petición a ningún otro Dios. Darío, vas a ser Dios por un mes. Al rey le gustó lo que le proponían. Le hacía sentirse muy bien. Después de todo, estos tenían que ser buenos administradores que reconocían sus cualidades de Dios para que quisieran rendirle ese honor. Mientras más lo pensaba, mejor se sentía. No estaba pensando con la cabeza. Antes de que se diera propiamente cuenta, ya estaba firmando un decreto que más tarde hallaría que en realidad no debería haber firmado. Hay un versículo en Proverbios 27:4 que dice, cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Nadie. Estos hombres estaban tan llenos de envidia que se las arreglaron para engatusar al rey para que firmara algo que ellos sabían que en realidad no quería firmar. El complot entero giró alrededor de la vanidad del rey. Ahora, la Biblia dice que firmó el decreto y así quedó establecido según la ley de los medos y los persas. ¿Han oído esta expresión alguna vez? Por lo general se le oye en los colegios y universidades. Cuando a alguien no le gusta una regla y quiere que se cambie, dice aquí y allá, pues bien, No hay manera ni razón para intentarlo. Esta regla es la ley de los medos y los persas. Lo que quiere decir es que no se le puede cambiar. Este dicho empezó en la cultura medo-persa porque ellos creían que sus monarcas eran infalibles. Por consiguiente, si eran infalibles, jamás podían equivocarse. Si cometían algún error, cualquier decreto que había sido dictado ya no se podía cambiar. El mismo rey no podía cambiar lo que ya había escrito, porque eso sería admitir su falibilidad, cuando todos suponían que era infalible. Así que la ley de los medos y los persas llegó a ser una ley que jamás se podía cambiar. Es otra ilustración de que el reino de los medas y los persas se hallaba a un nivel más bajo que Babilonia, porque ¿pueden imaginarse a Nabucodonosor dictando un decreto que no pudiera cambiar? Ni en sueños, pero así fue. Una vez que el rey Darío lo firmó, ya no podía hacer nada al respecto. Estaba por escrito y eso lo dejaba resuelto firmemente. Así, llegamos al versículo 10 y hallamos que el rey ya ha firmado el decreto. Se ha dejado engañar por la falsedad y la lisonja y ha firmado lo que no quería firmar. En el versículo 10 aparece de nuevo Daniel. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Qué hizo Daniel cuando supo que ese decreto había sido firmado? Casi puedo imaginarme lo que haríamos nosotros hoy, pero ¿saben lo que hizo Daniel? No hizo nada, excepto lo que estaba acostumbrado a hacer. Daniel era como David, según leemos en el Salmo 55:17, donde David dice, «Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz». Eso es lo que David y Daniel solían hacer de costumbre. Lo emocionante es que, cuando la presión aumentó sobre Daniel, él no cambió. Siguió haciendo lo que siempre hacía, siguió conduciéndose como se conducía antes. Leemos que hizo lo que solía hacer antes. Amigos y amigas, esto es, para mí, una de las más grandes características de consagración en la vida de una persona que no los mueven las vicisitudes de la vida ni las circunstancias que la vida les echa encima. Debido a su consistencia ante Dios, por su ejemplo consistente y la consagración de su conducta, simplemente pueden seguir haciendo lo que siempre han hecho, sin que importe lo que suceda y sin dejarse afectar por los tiempos. Tengo que confesarles que en este aspecto tengo mucho trabajo que hacer en mi propia vida. Somos reactivos. Respondemos. Cuando las circunstancias se acaloran, nos dejamos llenar por la ansiedad. Véanos temblar cuando la presión aumenta. Daniel, en cambio, sigue avanzando paso a paso. Avanza persistentemente en la providencia de Dios. El Salmo 46:12 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Sin que importe lo que suceda, simplemente seguir adelante. Algunos estudiosos piensan que en la terraza de su casa, Daniel tenía su cámara de oración y solía subir allá para orar, y que ese cuarto tenía las ventanas abiertas permanentemente hacia Jerusalén. Tal vez alguien pregunte, ¿por qué oraba mirando hacia Jerusalén? Me gustaría darles la respuesta, pero quiero que la vean con sus propios ojos. Busquen Primera de Reyes capítulo 8. Nadie hace nada por accidente en la Biblia. Siempre hay una razón. Aquí está la razón por la que Daniel siempre oraba con la mirada hacia Jerusalén. Se le halla en la oración de Salomón, registrada en Primera de Reyes 8:46. Leemos a mitad de su oración. Dice, «Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo para que los cautive, y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueron cautivos, si se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren, pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad, y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia». Ahí está. «Con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres y hacia la ciudad que tú elegiste». Era un acto de fe de parte de los exiliados de Judá orar con la vista hacia la tierra de la cual habían sido llevados cautivos. Era en esencia una manera de decir mediante su postura en la oración, «Dios, creemos en tu promesa de que algún día nos harás regresar a nuestra tierra». Así que todos los días Daniel oraba a la mañana,